Armúa, porque obviamente para mí juega un rol importantísimo esto, en la educación, jóvenes y adultos. No importa qué te pasó en la vida, tuviste que dejar la escuela, no pudiste terminar la primaria, hoy tenés la oportunidad, che. La verdad que está buenísimo. Saludamos entonces, repito, a la profesora Elvira Armúa. Elvira, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Uh-huh. Un gusto, la verdad, poder compartir este momento con ustedes y con toda su audiencia. Uh-huh. Elvira, para nosotros también es un placer tenerte en el programa, más en esta modalidad que vos sabés que aprendimos a quererla y mucho. Para nosotros juega un rol social importantísimo. Contanos un poquito. Sí, la verdad que sí, es muy significativa. Yo digo por ahí que no me escuchen los demás colegas, pero bueno, es nuestra modalidad, es mi modalidad, así que yo digo, es la mejor, ¿no es cierto? Todos decimos lo mismo, pero bueno, amamos lo que hacemos con un sentido realmente de pertenencia hacia la modalidad y sí, es muy cara a los sentimientos. En este momento les pido disculpas que estaba un poquito demorada, pero estábamos en una reunión justamente de la modalidad con todos los supervisores del nivel primario y también nos acompañaba la vocal Griselda Dilelo, que es muy conocida para ustedes también. Sí. Griselda ha sido parte de este micro dedicado a la educación. Pero vos sabés que yo contaba recién cuando te presentaba, Elvira, que nosotros iniciamos esto por esta modalidad. Empezamos a descubrir que gente, la verdad que en estos tiempos, en esta época de 2020, gente que no sabía leer, que no sabía escribir, y que la modalidad jóvenes y adultos estaba empezando a jugar un rol importantísimo. Te estoy hablando hace 6 años. Esto es así, ¿no? Ella empezó a jugar, se ha instalado, va creciendo año a año. ¿Esto es así, Elvira? Sí, la verdad que sí, y es una satisfacción, o sea, hay sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Es como vos decís, encontrar situaciones de desigualdad al 2020, de decir que encontramos personas que no están, digamos, alfabetizadas, que no están teniendo estas herramientas tan importantes como es la lectura, la escritura. Bueno, hoy sumamos a todas estas dificultades, ¿no es cierto?, los conocimientos en la tecnología, que eso nos atraviesa y nos dificulta a todos. La verdad es que la modalidad año a año va creciendo y lo importante es estas acciones que ustedes, por ejemplo, están llevando a cabo, de poder crear estas instancias para visibilizar cada una de las actividades y dar a conocer la modalidad, porque si bien tiene historia, aún hay, hoy en día hay personas que desconocen o que tienen el temor, digamos, a dónde recurrir, a dónde ir, y cuando llegan a nuestras instituciones no se quieren ir. Sí, se terminan. Hay algo de algo pasional en esta modalidad y la verdad que nosotros la detectamos. Elvira, te pregunto, para llevar esta modalidad a lo que puede ser la provincia, ¿van analizando cada sector de la provincia para ver qué llevar? Más que nada te hablo de lo laboral, esto de, o lo profesional que están trabajando y mucho, más allá de la alfabetización, que sé que tienen presencia en todos lados. Pero van analizando lo que puede ser el mercado, no sé si me expreso bien, Elvira, corregime, no hay ningún problema. Sí, en referencia a lo que es la oferta de capacitación laboral o formación profesional, eso está, organizado por una coordinación departamental. En cada departamento se va analizando, digamos, cuáles son las demandas del mercado. También se va interactuando con otros organismos en cada departamento, ya sean ONG, ya sea el municipio, organizaciones barriales, a veces también pueden ser mismas empresas, digamos, que por ahí plantean la necesidad de ir formando a personas en determinados oficios y en base a eso también se van generando estas propuestas. Háblame un poquito, te quiero preguntar, Elvira, puntualmente por las profes, los capacitadores, que la verdad que son parte fundamental en esto y también de un gran compromiso, que muchas veces requieren de la contención de ustedes, porque trabajan mucho con historias muy particulares, muy especiales. Háblame un poquito de tu equipo de docentes, de los capacitadores. Bien, sí, realmente el grupo humano que forma parte de toda la modalidad de educación de jóvenes y adultos, ya sean docentes o en este caso los instructores de capacitación laboral, realmente merecen nuestro mayor reconocimiento porque si bien ellos en capacitación laboral presentan un proyecto para desempeñar, para desarrollar este perfil, realmente dan lo mejor de sí, ¿no es cierto? Se termina haciendo esto que decíamos, que el estudiante después no quiere culminar en más de una oportunidad, dice, no, entrégueme el certificado el año que viene, así puedo tener otro, continuar. Uh-huh. Es realmente porque está la entrega que cada uno realiza, el posicionarse en el lugar de cada uno de los estudiantes. Y se fortalece, digamos, ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Que no solamente se hace una transmisión de esas herramientas para formarse en un perfil, sino que realmente se acompaña en toda esta situación de vida, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda. Yo te comento, esto es una infidencia que te voy a hacer, Elvira. Acá los capacitadores de panadería, pastelería, siempre vienen con sus alumnos y después no llenan de regalos, ¿eh? Así que te lo cuento, sí. Porque después nos traen sus tortas, sus panes, sus productos. Sí, y la verdad que nos miman mucho, ¿eh? Te pregunto, Elvira, puntualmente, hablemos de requisitos. Gente que está escuchando el programa, diga, mira qué bueno lo que está contando Elvira para inscribirnos. Háblame de qué es lo que requiere una persona. Si querés, háblame de la alfabetización primero, de los diferentes niveles, tanto primario como secundario, y también lo que pueden ser las capacitaciones laborales. Bien, bueno, toda aquella persona joven o adulta, lo que es para el nivel primario, el requisito es que sea mayor de 14 años, perfecto, porque si no debería estar en el nivel obligatorio, ¿no es cierto?, para la primaria. Entonces, es el único requisito, tener perfecto más de 14 años y el deseo de poder terminar la primaria. Con eso se acercan a las instituciones, si no saben dónde funcionan, se pueden dirigir a dirección departamental, perfecto, y pedir o hablar con el supervisor del nivel de adultos o en la coordinación departamental, que también les van a brindar la información. Lo que es para el nivel secundario, la educación de jóvenes adultos es a partir de los 18 años, que las ofertas educativas que nosotros tenemos son lo que llamamos las ESJA, Escuelas Secundarias para Jóvenes y Adultos, y teníamos en vigencia lo que era el programa, el secundario semipresencial. Como esas son propuestas presentadas a Nación, eso tienen un tiempo de vigencia donde nos permiten la aprobación, la habilitación para emitir títulos. Eso en este momento, este año se terminó. En julio se terminaron las últimas cortes que quedaban pendientes y no podemos continuar porque ya no tenemos vigencia, no podríamos emitir ese título. Sí, se creó ante tanta demanda, principalmente de los trabajadores y trabajadoras que no pueden asistir a una ESJA, otra propuesta con un formato más virtual, semipresencial, pero más desde la virtualidad, y es lo que se crea a partir del año pasado con la resolución 1370, lo que es el programa Oportunidades, perfecto, que es con el acceso digital, ¿no es cierto?, para terminar el secundario. Perfecto. Eso se está implementando, o sea, estamos recién en marcha, dando inicio, con algunas dificultades por el desconocimiento de dicho programa, por sumado, ¿no es cierto?, a lo que hoy también es una dificultad, lo que es la conectividad, el manejo, el conocimiento todo de una plataforma, pero con el acompañamiento y la responsabilidad de cada uno de los docentes y supervisores, se está dando respuesta, digamos, y bueno, iremos analizando año a año si se va ampliando esta oferta educativa. Y con referencia a capacitación laboral, o sea, el estudiante que esté interesado en ver cuál es la oferta educativa, se puede dirigir a la coordinación departamental o si conocen algunos centros comunitarios que están ubicados en distintos barrios de las ciudades, acercarse ahí y poder ver cuál es la oferta que se ofrece. Hay muchísimas y en eso lo que se pide, en la mayoría se pide que sean mayores de 16 o 18 años y tienen, dependiendo cuál es la capacitación que se va a hacer, tienen algunos referenciales de ingreso que por la complejidad de la capacitación se les puede pedir lo que es terminalidad primaria o que estén realizándola, que estén, por ejemplo, que tengan el secundario en la parte del ciclo básico aprobado o no. O sea, eso deberían de consultarlo porque depende de cada una de los perfiles. Perfecto, buena información. Elvira, ¿están trabajando con personas en contexto de encierro, privados de la libertad también, con la modalidad? Sí, nosotros también, o sea, en la provincia de Entre Ríos está a cargo lo que es contexto de encierro, está a cargo de la modalidad porque son jóvenes y adultos, y eso tenemos en todos los departamentos donde hay unidad penal, tenemos la oferta educativa, tanto primaria, secundaria y capacitación laboral, algunos perfiles. Elvira, ¿puedo apelar a una cuestión personal, preguntarte cómo llegaste, cómo te contactaste? Y me imagino que una vez que ingresaste no quisiste irte más de esta modalidad jóvenes y adultos. Sí, cómo no. Sí, realmente, o sea, tengo los mayores años de trayectoria, que ya son 17, son, te diría 16, son en la modalidad de educación de jóvenes y adultos. Vengo del terreno, o sea, si bien hoy estoy cumpliendo un rol con una responsabilidad más grande, porque es no solamente representar, sino acompañar a todas las instituciones de la modalidad, vengo del territorio, vengo de las aulas de la modalidad, soy docente de nivel primario de la modalidad, así que bueno, primero hice mi inicio en escuelas primarias comunes y luego tuve la oportunidad de acceder a un cargo de educación primaria y ya no me fui más. Continué ahí, he dado también lo que es el nivel secundario y también he dado clases en el contexto de privación de libertad. Así que ya no creo que me vaya de la modalidad, lo que es, realmente es lo que quiero. Qué lindo lo que decís, ¿eh? ¿Qué te pasa en lo personal cuando te cruzás con alguien que ha tenido la oportunidad y seguramente te dice, profe, señorita? Debe ser también algo emotivo para vos, te digo, en lo personal, ¿o no? Sí, realmente hoy que por esta situación difícil que nos atraviesa, ¿no es cierto? Por ahí estoy en este momento, estoy en mi departamento, entonces en lo poco que por ahí salgo a la calle me encuentro con algunos de los que fueron mis estudiantes, ¿no? Y sí, y que todavía crucen y digan, ahí va, o la profe, o Elvira, o se acuerden de uno, esa es la gratificación que nos queda, es el mejor premio que nos queda a todos, todos y todas los docentes, ¿no? El reconocimiento y que nos recuerden. Eso es lo que siempre digo, uno como docente, y más en esta semana que estamos transitando y que vamos a comenzar el 8 de septiembre, una fecha tan cara a los sentimientos de la modalidad, el día de la alfabetización, pero nosotros celebramos la educación permanente de jóvenes y adultos. Eso es lo que decimos, ¿no? De que nuestro paso por las aulas, por la modalidad, no sean en vano, que dejemos huellas y que esas huellas sean en beneficio de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Darle la oportunidad a alguien a que pueda formarse, a que pueda mejorar, porque yo siempre digo que el estudiante que llega a nuestra modalidad no es un estudiante vacío, viene con muchísimos conocimientos así que con el estudiante interactúa, es una retroalimentación, el docente transmite algunas herramientas, pero los estudiantes en más de una oportunidad nos dan lecciones de vida, ¿no? Es muy rico escucharlos y el compartir con ellos, así que, bueno. Ahí está, no, pero re lindo el mensaje. Elvira, el impacto por el tema del contexto que nos atraviesa con el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido? ¿Manejan temas estadísticos con respecto? Por esto que vos mismo, si bien hiciste una explicación ya, te pregunto si manejan datos concretos de gente que por problemas con conectividad, por problemas con la virtualidad, han visto afectado o se pudo mantener lo que puedan ser las cantidades de personas que están participando de la modalidad. Sí, o sea, sin duda a todos nos ha afectado esta situación y en nuestra modalidad por ahí se refleja aún más, porque bueno, por el contexto, por contextos de situaciones, de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y a todos nos dificulta la conectividad. Entonces tenemos algunas situaciones, ¿no es cierto?, donde no se puede dar este contacto virtual, permanente, ¿no es cierto?, semanal. Pero la verdad que nuestros docentes hacen un trabajo extraordinario. Permíteme reconocerles en ellos la dedicación con que llevan las actividades. En más de uno lo hace por voluntad propia de poder hacer esa propuesta, de poderla escribir, imprimir y poderla llevar de una u otra manera, alcanzarla a ese estudiante que no tiene un celular, que no puede bajar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos estudiantes que no están, no manejan la tecnología o están recién en sus primeros inicios de la lectoescritura, entonces se necesita el formato papel. Así que bueno, cada uno en cada departamento va utilizando distintas estrategias, uniendo redes, digamos, porque tampoco se puede hacer ese trabajo solo, es más difícil, así que bueno, se comunican con los merenderos, con las comisiones barriales, con otros organismos para poder hacer llegar esa propuesta y la devolución. Y en algunos lados donde está permitido por el COES, ¿no es cierto?, o más que eso, o sea, hay con mucho cuidado de decir, bueno, puedo salir y paso porque es conocido, porque está cerca, paso y dejo, digamos, ese cuadernillo, esa propuesta, y de alguna manera vuelve a la institución. Tenemos, no te diría, no tengo un porcentaje como para decir. No, está bien, pero explicaste. Pero lo más importante es poder llegar. Hay algunos estudiantes que deciden, no, si no está la presencialidad, espero al año que viene. Son adultos y bueno, nosotros debemos aceptar también esa decisión, así como ellos llegan a nuestras instituciones, es una decisión, ¿no es cierto? Perfecto. Quedó muy claro, buena explicación, Elvira. La verdad que nosotros siempre planteamos, es más una apreciación totalmente personal, a veces siento que hay un dejo de vergüenza para blanquear, que no saben leer. Nosotros, la recomendación es siempre, tenés la oportunidad, aprovechala. Para despedirte te quiero pedir un pequeño mensaje para esa gente que no da ese pasito y que tiene la oportunidad con la modalidad jóvenes y adultos. Desde ya agradecerte un montón, me encantó charlar con vos, Elvira, y mandarte un beso grande, pero me gustaría que le des un mensaje a la gente que le está costando dar ese pasito para entrar, más que nada puntualmente a la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Bueno, Pablo, yo te agradezco también esta comunicación y la verdad que decirle a cada uno de esas personas que aún no se han animado o que comenzaron y abandonaron que para estudiar no hay edad. Perfecto. En nuestra modalidad, bien lo dice, es educación permanente y para toda la vida. Nosotros hemos tenido egresados del año pasado de 82 años y quizás hay más, que han podido culminar un primario o un secundario. Así que yo lo que le digo es a esa persona que nos está escuchando, que realmente en este momento no debemos tener vergüenza de que las puertas de cada una de las instituciones están abiertas, No hay exigencias, solamente las ganas de compartir y de poder aprender. Uh-huh. Cuando se llega al aula no hay diferencia de ninguna manera, al uh-huh. contrario, todos formamos parte de la modalidad y es poder darle esa apertura, ¿no es cierto? Claro. Yo siempre les digo que tener la terminalidad primaria o secundaria o hasta a veces hasta la universitaria no es que me está garantizando que mañana consigo un trabajo, pero sí me está habilitando a otras cuestiones, a poder presentarme y a poder presentarme ante estas dificultades de otra manera. Son herramientas que nos habilitan a poder tomar otras decisiones y a podernos, sobre todo, comunicar con los otros de otras maneras, de poder dialogar, de poder leer, de poder saber qué es lo que me envían, lo que tengo que firmar, lo que me están diciendo, el poderme comunicar realmente. Así que bueno, los invito a todos aquellos que deseen formar parte de nuestra modalidad, también lo que es la oferta de capacitación laboral, poder aprender algo más. Sin duda. Y que en definitiva es a podernos el día de mañana poder superarnos. Perfecto, qué lindo mensaje. Elvira, te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur y fue un placer tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, un gusto para mí también, que tengan buena jornada. Deseamos que esta situación de pandemia pueda terminar lo antes posible. En este momento es lo más importante, es cuidarnos entre todos. Perfecto. Ser responsable y bueno, y que tengan buen día. Ahí está, qué linda charla, Elvira.